ING presenta Libros Liberados. Una exposición que recuerda títulos clásicos que a lo largo de la historia han sido prohibidos como El Gran Gatsby, Frankenstein o Madame Bovary. En Un Libro, Una Hora, nos sumamos a esta iniciativa con un programa dedicado a la Celestina que ya puedes escuchar en Ser Podcast. Y del 7 al 11 de junio, pásate por la caseta de Libros Liberados en Cuesta de Moyano 22, Madrid, donde podrás descubrir cada detalle de la colección completa. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. No sé si te has dado cuenta de que estamos viviendo un regreso a los 2000. Si no me crees, entra en Instagram. Está lleno de imágenes de parejas icónicas de aquellos años como Brad Pitt y Jennifer Aniston, o Britney Spears y Justin Timberlake. De fotos de Blackberries y teléfonos de concha. De imágenes de series como Gossip Girl o Sexo en Nueva York. Y también de vaqueros de tiro bajo, de botas UGG o de chándals de Juicy Couture como los que llevaba Paris Hilton. En moda existe una teoría que dice que todo vuelve a inspirar pasados 20 años. Yo tengo otra teoría, fíjate. Los millennials ya somos viejos. Y como personas viejas, empezamos a sentir nostalgia de nuestra juventud y a revisitarla y reivindicarla, ya sea a través de la moda, la música o el cine. Y te diré otra cosa. Creo que una de las ventajas de Internet es que nos permite refrescar la memoria. Y hace unos años, Internet estaba lleno de naranjitos, de parchís, de coches 600 y de cajas de gusanos de seda. Y si algo aprendimos de todo aquello, es que pertenecer a una generación no te hace especial. Y reivindicarla en exceso, en todo caso, te hace parecer un poco ridículo. Que sí, que veías el 1-2-3. Como toda puta España, amiguito. Tu personalidad no puede definirse por haber estudiado un ciclo de estudios primarios. Y recordemos algo fundamental. Brad Pitt le puso los cuernos a Jennifer Aniston. Justin Timberlake fue un puto capullo con Britney Spears. Los pantalones de tiro bajo solo te quedaban bien si eras Kate Moss. Y las botas UGG te cocían los pies. No sé tú, pero me parece que todas esas cosas están muchísimo mejor cogiendo polvo. Pues a mí nostalgia me da cuando pienso en cómo acortábamos las palabras para mandarnos un mensaje de texto o cómo nos reíamos cuando veíamos vídeos de personajes que iban al diario de Patricia. Yo creo que el auge de la nostalgia viene un poco de pensar que cualquier tiempo pasado era mejor. Siento nostalgia de series y de películas y de momentos pasados, pero me dejan disfrutar de momentos o de cosas actuales. Hoy en día nos hemos vuelto más inmediatos y más impacientes. Todo lo que quieras lo puedes tener en casa a través de una app en cuestión de minutos. También pasa con muchas sagas de cine, de películas que la veíamos y pensábamos que eran súper guays y ahora son una auténtica mierda. O sea, no hay por dónde cogerlos. Te acuerdas de la parte buena y te hace idolatrar un poco esos momentos, ¿no? Esos conciertos o esas películas o cosas que te hicieron disfrutar. Ahora todo es mucho más fácil y rápido, pero también es una eterna carrera contra el tiempo, donde hemos dejado atrás la naturalidad. Pero bueno, sí, uno siempre siente nostalgia de eso, de buenos momentos. Si nos ponemos a pensar, la nostalgia es el recuerdo de buenos momentos. Arsénico Caviar, con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 8. Contra la nostalgia. Beatriz Serrano, nos han traído a un instituto. Joder, pues vaya asco, ¿no? A un puto instituto. O sea, pues me quiero morir. Mira, creo que mi lista de terrores, en mi top 3 de cosas que me aterrorizan, en el tercer puesto está un ataque zombie. En bastante el segundo miedo. Puesto está morir lentamente debido a la radiación nuclear. Y en el primero está un instituto, en concreto el mío. Es que volver al instituto, o sea, yo no sé quién quiere volver, sinceramente. Yo me alegro muchísimo de haber cerrado esa etapa. Yo recuerdo una película que se llamaba Nunca me han besado, con Drew Barrymore, sí, que fantaseaba con esa posibilidad. Y Drew Barrymore volvía... porque era una periodista infiltrada. Era una periodista infiltrada que volvía, intentaba hacerlo bien la segunda vez, hacer amigos, tener un novio. Ya. O sea, si no te ha salido bien la primera, no repitas. No vuelvas, ¿no?, amiguita. Es decir, ya fue un fracaso. ¿Para qué repetir? ¿Para qué caer en los mismos errores una y otra vez? Como la gente que se casa, se divorcia y se vuelve a casar. De esa gente vamos a hablar durante este episodio, de gente que cae todo el rato en los errores del pasado, como por ejemplo volver a ver películas de mierda, ¿no? Pero mira, para que no nos vean los matones de la clase, que a mí ya me dieron de lo mío en su momento, ¿te parece si empezamos con nuestro top 5 de motivos por los que la nostalgia es una cosa que no debe explotarse más allá del especial de cachitos en Nochevieja? Me parece muy bien. Además, me parece bien decir que el episodio de hoy se titula Contra la nostalgia, que se no lo nos hemos ha dicho. Olvidado. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? Que entre que estoy aquí aterrorizado. Te da tanto en el miedo patio. Que te metan en una taquilla, ¿verdad? Otra vez, o que vuelva a ir al baño y vuelvan a decir, pega el culo contra la pared. Pues eso, claro, pues esto va contra la nostalgia. Cuánta ignorancia había en ese comentario, porque daban por supuesto que si eras maricón eras activo. Eso era, es una cosa que siempre me fascinó. Que, claro, porque claro, ellos protegían el culo para que tú no se lo petases. Claro, me daba ganas de decir, ¿sabéis que puedo practicar sexo ahora en esa posición? Os voy pero a chupar bueno, el pito a todos, ¿habrán, matones ¿habrán de instituto? Cambiado ahora los homófobos de instituto habrán cambiado y ya comprenderán los diferentes ahora, roles y gustos. Igual hacen insulto woke, ¿no? ¿Te imaginas? Viene, ya viene insulto woke. El chique, cuidado. Bueno. Top 5. Voy a empezar yo. Mira, a mí me chirrían mucho los nostálgicos por un motivo muy concreto, que es que hoy el mundo es más justo y seguro que nunca. O sea, el mundo sigue siendo una mierda y de hecho nosotros hemos decidido dedicar un podcast a hablar de ello cada semana. Pero, y es verdad que ha habido una pandemia que nos ha jodido, pero un ejemplo muy claro. Hace un siglo hubo otra pandemia, un poco parecida a esta, y murieron 75 millones de personas. Y fue peor, claro. Y ahora ha habido una pandemia y bueno, sí, hemos perdido muchas vidas, pero la mayoría de la gente ha estado en casa viendo Netflix. Que sí. Hoy el mundo es mejor que nunca. También hay un desastre medioambiental que nos va a matar a todos, pero también hay más concienciación que nunca sobre cómo podemos atajarlo, ¿no? De repente los gobiernos hablan de ello. Sí, de repente... Las cosas ya no vienen en envases de plástico. Los bebés hoy día ya no vienen en envases de plástico. Vienen creo que en un placenta, no sé cómo se llama ya. Yo como es lo tengo, una cosa muy orgánica, sí. Que lo hacen directamente las mujeres. O sea, además luego, estás apoyando a las mujeres para hacer algo orgánico y natural. Claro, y luego se tira al amarillo, quiero decir, no contamina. Sí, por el váter. Y no mata delfines después. Vamos, hemos cambiado muchas cosas para bien e irán a mejor. Porque el mundo siempre va a ir a mejor, aunque siga siendo una mierda, porque el mundo una mierda siempre va a ser. Pero digamos que creo que cada día es un poquito menos mierda. Con lo cual, Beatriz, vengo a todo esto con que no entiendo que nadie tenga nostalgia de una época pasada. Porque un nostálgico solo puede ser una persona muy mal informada o sencillamente un cabrón. Pues estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sabía que ibas a empezar de una forma tan reivindicativa, la verdad. O sea, es el instituto que te pone como un pequeño señor de la cadena SER de repente, ¿no? A ver, yo venía a decir algo como mucho más ligero, que es que la nostalgia tiene muchas posibilidades de volverte hortera. Uh-huh. O sea, la mayoría de las cosas de hace más de 20 años o de 30 años ahora mismo son horteras. Después puedes llevarlas un poco con ironía, pero son horteras. Las sombreras son horteras. Los cardados imposibles, horteras. Ser fan de Loquillo, hortera. Subir 20 de abril del 90, el 20 de abril de 2022. Eres un puto hortera y un inculto. De 20 de abril del 90 deberíamos hablar luego, ahora que lo pienso, porque esa es la canción del puto inútil por excelencia, que es como vosotros habéis evolucionado, yo sigo aquí en mi puta cabaña del no sé quién, ¿cómo es? La cabaña del turbo. El himno o algo así. Del nostálgico, sí, aquí, las risas, o sea, que nos hacíamos aquí todos juntos. Ya, pues, mira, ¿sabes lo que pasa? Que ahora la gente está dirigiendo empresas. La gente ahora tiene un trabajo, o sea, ¿acaso tiene y tú hijos? Tú sigues fumando porros. Fumando porros en una cabaña que huele ya a cuco. Mira, luego está el asunto de la nostalgia construida casi siempre sobre una mentira, ¿no? Sobre la idealización, como este señor que vive en la cabaña del turbo y no se da cuenta de que esa cabaña ya huele eso, a muerto. O sea, es un ocupa en la cabaña de otro pobre señor. Es un ocupa. Ahí me ocurre muchísimo esto, por ejemplo, con los viajes. Yo soy muy feliz cuando viajo, principalmente porque estoy de vacaciones y cuando uno no está trabajando, está feliz. Pero en los viajes siempre ocurren cosas molestas propias de estar lejos de tu hogar, ¿no? Por ejemplo, de que llevas solo lo necesario en una maleta y si se te mancha de vino una camiseta, ya dices, bueno, pues voy a estar con la misma camiseta 2 días. Claro. O que discutes por esto o lo otro con tu compañero de viaje. Pero bueno, el asunto es que en cuanto pasa un mes o un tiempito, el recuerdo de ese viaje se convierte como en algo mágico, ¿no? Eso es cierto. De repente todo lo que relacionado con ese viaje es algo bonito. Menos todas esas parejas que se separan justo después de vacaciones. Eso ocurre mucho. Yo creí que las parejas se separaban al ir a IKEA. No, resulta que en vacaciones, cuando mucha gente está mucho tiempo con su pareja porque en el día a día está demasiado ocupado con el capitalismo, hay como un índice de divorcios y de separaciones justo después de las vacaciones. Entonces, me alegro que no sea tu caso, el mío la verdad es que tampoco lo es. Ya, yo cuando voy de viaje con Víctor como que estamos muy felices. Sí, yo también, porque no trabajamos y estamos divinos. O sea, no entiendo que nadie pueda discutir en la playa. Ya, pero es gente que no se soporta. Ya. Claro. Ya, claro. Entonces es muy mala idea haber ido de viaje con esa persona en vez de con tu amiga Puri, ¿no? Que claro. Es con quien tú realmente querías haberte ido. Pues claro, yo creo que igual que lo que nos pasa a nosotros con los viajes, no a estas parejas heteronormativas repulsivas que rompen. Y que se casan, como vimos en el capítulo hace dos episodios. Cierto. El tiempo lo cubre todo como de un manto, ¿no? de belleza. Y claro, esto pasa con los viajes y puede pasar también, obviamente, como veremos en el programa de hoy, con cualquier canción de mierda que te gustaba en el 95, con 20 de abril del 90. Claro. Pues un beso a toda la gente que le gusta esa canción. ¿De qué? ¿De Seguridad Social? No, eso es de Celtas Cortos. Pero que eran un poco, es que ahí hubo como muchos grupos muy parecidos. Ya. Pues que sepas que Seguridad Social, dato que aporto, son de Benetúser, que es el pueblo al lado de Alfafa. Esto es verdad. ¿Ah, sí? Sí. Y otra cosa que me da rabia de la nostalgia, que esto creo que también lo vamos a desarrollar más adelante, pero es que un nostálgico solo puede ser dos cosas. La primera de ellas, que es la mejor, pese a todo, es que sea un vago. O sea, una persona que ha dejado de buscar porque se siente como viviendo como pues, dentro de un cachitos de Radio Televisión Española, ¿no? Pero lo segundo que puede ser un nostálgico es, como ya sabemos, gracias a los medios que han decidido blanquear el fascismo de muchas maneras, pues lo segundo que puede ser un nostálgico es un facha. Esos que admiran los tiempos pasados, que como tú dices, no eran tan bonitos y piensan que ahora todo es peor, pero simplemente porque pues, los homosexuales se pueden casar y hay más inmigrantes en España, ¿no? Ya, y llamas a uno negro de mierda y se ofende. Y se ofende, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y la mujer ya no te está limpiando los zapatos y poniéndote un whisky. Fíjate qué tiempos de mierda estamos viviendo. Entonces, pues, ¿vago o facha? Pues a ver, prefiero el vago, que en muchos aspectos yo también lo soy, pero me siguen dando mucho miedo y mucha pereza cualquiera de los dos. Normal. Mira, por último, a mí hay una cosa de la industria de la nostalgia que me molesta mucho, que es que, como todo el mundo sabe, y si no lo sabes, hay como 100 estudios al respecto, el olfato es el sentido más emocional y el que te transporta de forma muy rápida y automática a un momento o a una persona del pasado. Y hay una cosa de la industria de la nostalgia que está dando por saco tanto, pero sin embargo no ha logrado todavía, por ejemplo, crear un perfume que huela como el Renault 14 de mi padre. Ya. ¿No? Que eso es algo que yo sí que me compraría. Hombre, tienes una vela con el olor al coño de Gwyneth Paltrow. Claro, pero el coño de Gwyneth... Es que si alguna vez, para sus hijos, la industria de la nostalgia sí que lo ha conseguido. Así olía el útero materno. Claro, yo el coño de Gwyneth Paltrow nunca lo he olido. Entonces, claro. A mí no me trae ninguna sensación ni buena ni mala esa vela. Pero si inventaran una queso como... El coche de nuestro padre, ¿no? Como olía la casa de la abuela cuando estaba cocinándote un pollo. Eso sí que es algo que a lo mejor sí que toca una fibra que me interesa. Pero sí. Por ahora no lo han conseguido. Entonces, a mí, mientras me sigan ofreciendo festivales con Celtas Cortos, reediciones de los libros de vacaciones santillana, a mí esta industria de nostalgia me va a seguir pareciendo un timo. Pues claro. Pues venga, cerdos capitalistas, a trabajar. A crear olores que huelan como el Seat Málaga de mi padre. Eso. Guillermo, hace poco un amigo de Valencia, al que quiero mucho y por cierto es el mismo que se enrolló con un mago, que es que me dice que se lo han preguntado ya en alguna ocasión, el que hablamos en el episodio 1, me parece, o 2. Sí, no me acuerdo. Me acuerdo de tu amigo que se enrolló con un mago. Pues este amigo de Valencia me dijo que iba a venir a Madrid. Y resulta que va a venir porque junto con unos amigos han comprado unas entradas un poco en plan jiji jaja para una cosa que se llama Festival 20. Como esa pero red estamos social. Hablando de la actualidad. Ese amigo va a hacer esto este año. Sí, ahora. Sí. Y estos, o sea, los de 20, que para la gente que nos escuche un poco joven, es una red social que existió, lo que para el tiempo de internet son como 20 millones de años, ¿no? Sí. Organizas un festival de música, ¿no? Este festival, bueno, que en realidad dura solo un día, entonces no sé si se puede considerar festival, pues tiene varios escenarios, ¿no? Uh-huh. Un escenario dance, que tiene como estrella principal a Kate Ryan, por ejemplo. Un escenario pop, que reúne a gente como Alex Ubago, Merche, Fran Perea o Marta Sánchez. Promesas de la música española. Y un escenario llamado playa, que tiene gente, este es mi favorito, como David Civera, Rosa de España o... Vikinga África. Oye, pobre Rosa de España, te diré, porque Rosa de España no canta latinadas ni cosas de estas, ¿no? Ah, pero ya la, se la imagina en la playa, ¿no? O sea, claro. Yo la metería en pop, pero no sé, pues igual el Europe's Living a Celebration. Porque a lo mejor ha hecho una versión bachata. Y, bueno, porque también te digo que hay un cartel tan largo que yo creo que la gente canta una canción y se van. Pero sí. Porque yo qué sé, David Civera tampoco es que se sepa la gente toda su discografía, en ¿no? En estos festivales, o sea, pasa eso, sí. Claro. Sí, sí. Total, que bueno, pues aparte de... Que, oye, todo mi respeto para estos artistas, pero aparte del pésimo gusto musical del mamarracho de mi mejor amigo, un beso, Raúl, a mí en la idea de este festival había algo que me daba escalofríos, ¿no? Cuando me lo estaba contando. Y era esta idea de volver al pasado, a esa época universitaria de borracheras en Ciudad Universitaria y de veranos en fiestas de pueblo, escuchando de fondo Yo Quiero Bailar de Sonia y Selena, solo que esta vez lo que me daba pavor era estar, o sea, hacerlo, pero rodeada de señores de entre 30 y 40 años a los que les sigue pareciendo divertido todo esto. Mira, yo debo confesar que una vez fui a uno de esos festivales. No me digas. Sí, hace 5 años. O sea, yo, todavía no era ¿qué una... ¿Qué festival era, Guillermo? Era uno... ¿Qué rollo era? Pues algo de los 90, claro. Ah, bueno, y, claro. Y todavía no era una moda tan moda como ahora. Ahora de repente, qué curioso, un festival con artistas de los 90, pues varios amigos, algunos amigos los tenemos en común, y yo fuimos. Yo sobre todo atraído porque iba una de las dos chicas que formaban Ace of Base y yo era muy fan. Ah, fíjate. Bueno, fíjate. Yo aquí contra la nostalgia y ya he nombrado Ace of Base en el minuto, no sé, 14 o algo así. Pero fíjate, y lo que te estaba diciendo ahora, me sentí estafado porque efectivamente cada artista actuaba como durante 10 minutos. Claro. Entonces era como parpadeabas y te lo perdías. Ibas un momento al baño y te lo perdías. E ibas a poner una cerveza y ya no estaba. Claro, era un refritillo así rápido, ligerito, ¿no? Claro, yo dije, eso veis, como verlas en vivo, qué guay. Claro, salieron. Bueno, salió una cantante, salió un cuarto de Ace of Base, que eran claro. Cuatro. Cantó dos canciones. Y salió alguien y de repente salió como Fernandisco al escenario. Yo dije, ¿pero dónde están esos? ¿Veis? Claro, no dura nada, ¿no? A ver, a mí en realidad lo que me provocó también todo este rechazo es que yo recuerdo que cuando tenía 20 años era joven, bella, con la vida por delante. Hace dos. Claro. Yo miraba con repugnancia todas estas propuestas de grupos de Facebook y merchandising de yo fui a EGB. Yo fui a EGB. Como, pues eso, como si compartir generación, haber escuchado canciones de Danza Invisible en el coche y haber borrado tus errores con una goma de Milán conformasen como toda tu identidad. Entonces, esta búsqueda urgente de sentirse adherido a un grupo, solo que lo que le exiges a este grupo es lo mínimo posible, ¿no? Haber nacido en el mismo país que tú, en unas condiciones socioeconómicas similares, es decir, en las condiciones socioeconómicas que te permitían tener tele, básicamente, ¿no? Me daban pereza todos esos señores que decían siempre como que lo de antes molaba más, que ya no se hacían peliculones como los de los 80, que ya no había grupazos como Queen. O sea, Queen, por favor. Te da Queen. Teniendo los 80, gente como David Bowie y Elton John, por cierto. Ya, con sus bebés. El éxtasis de este tipo de gente llegó con un crucero, ¿vale? Y esto es totalmente real, aquí es cuando empezamos a traer datos, que se llama Crucero Ochentero. Y además y rima, qué bien traído. Crucero Ochentero, un nombre muy divertido, se estrujaron el cerebro, ¿no? Y esto también era muy gracioso porque cuando veías el cartel también había como un cuarto de los abanicos, de lo comía, porque la mayoría están en la cárcel. Claro, esto es lo que, sabes, ¿no? Uno sí, y luego hay otro que se murió o algo así, pero no lo sé. Hubo no alguno sé. Que se murió, pero tiene hubo una historia uno terrible. Que estuvo en la cárcel, yo creo que por un tema de drogas, y la policía, bastante cachonda, llamó a esta operación abanico. Yo tenía un disco de lo comía, debo decir. Lo comía era bastante guay. Pues podrías sí. haberlos visto en este crucero ochentero, claro, ¿no? Pero seguro que, como bien decías, debajo de lo comía ponía algo así como... O sea, Paquito de lo comía, ¿no? Claro, ponía claro, como José Pérez, entre sí. paréntesis en grande, lo comía, ¿sabes? Y era como una persona de lo comía, ¿sabes? Ex representante de, y en grande, lo comía. Claro, sí. El que le hacía el catering a, lo comía, ¿no? Pues bueno. Bueno, pues este crucero ochentero se describía como un viaje en el tiempo y por mar a los 80. Y quizás te lo podría describir yo. Pero ya lo hizo muchísimo mejor que yo, Pepo Márquez, en un artículo maravilloso, que es que yo me moría de la risa, escrito con toda la mala leche del mundo para Está Pasando, que decía así. El cutrerío reinante de toda la propuesta nos recibe a puerta gallola desde el mismo momento en el que entramos en la web oficial de esta excursión para nostálgicos. El logo, los claims, las fotos y la descripción de las actividades huelen a bar de cincuentones. A Whisky Dick con palillo entre los dientes, a ducados y a slip abanderado de color granate. Ni que decir tiene que estamos a favor de que cada uno elija su propia manera de divertirse, pero los escalofríos no cesan. O sea, es que me ahogo, ¿no? O sea, con esta definición. La propuesta musical, o como lo llamó este hombre, el musicidio. Presentaba a gente, pues eso, tipo Javier Ojeda, cantante de Danza Invisible, quien, por cierto, leyó esta reseña y se cabreó un montón. El cantante de Seguridad Social, el cantante de Los Rebeldes, el cantante de Los Inhumanos. A toda esta gente, Pepo Márquez se refería como una convención flotante de cadáveres artísticos que, sobrevenida la crisis en este país y ante la imposibilidad de encontrar pequeños ayuntamientos a los que atracar a mano armada, se ven abocados a atiborrarse a micebrinas y hacer el ridículo tocando hits que nunca debieron serlo. A ver, aquí llega el momento en el que yo me pongo a favor de lo que estamos atacando en el programa de hoy. Por si te pega el cantante de Seguridad Social, por si viene el de Danza Invisible. Mira, Danza Invisible estuvo en Nerja y tiene una calle. En Nerja hay una calle no de Danza Invisible porque son de allí. Sí, sí, sí. Qué maravilla. Y mira, yo te diré que firmo mañana mismo para componer un éxito que me mantenga toda la vida, ¿eh? O sea, eso es como sacarte una suposición. Sí, sí, sí. Eso es guay. Entonces, es un respeto. Y ya tiene cierto mérito, debo decir. O sea, yo puedo hacer el ridículo para un periodista tocando en lugares absurdos donde probablemente yo tampoco querría estar, pero al menos estoy pagando mi hipoteca. Eso ¿no? sí. No como y... los periodistas, que no, no nos da para pagar una hipoteca. Eso se da. Medio ahí, alquiler. Pepo Márquez, te ha ganado Javier Ojeda, lo siento. Y, o sea, claro, y a ver, no sé si a Javier Ojeda le gustaba estar en este crucero absurdo, pero a mí tampoco me gusta estar todos los días en la oficina y ahí tenemos que estar. Yo creo que lo organizo. Fíjate, pero aquí, sí. Aquí no me quiero, no quiero que vengan los de legal de Podium Podcast a decirnos, pero me parece que sí. Vale, porque yo te iba a decir que yo creo que en todo caso el periodista debería criticar al sistema cultural vago, jeta y sacacuartos que organiza este tipo de eventos, no los artistas que son invitados y van porque todos tenemos que comer. Pero claro, si ya él lo organizó, eso es otra cosa. Esto también es cierto. Esto la verdad, que tienes toda la razón, Guillermo. Como siempre, deberías grabar con eso un politono para decírmelo todo el rato. O sea, para decírmelo sin tener que decirlo, tú solo le das a play. No, pero sí que estoy de acuerdo contigo por una sola cosa, porque a mí la verdad es que me gustan bastante los artistas de One Hit Wonder. Ya. O sea, de hecho, mi sueño sería grabar un One Hit Wonder. Lo que pasa es que el que yo grabaría ya se grabó, que es Free From Desire, de Gala. También me compré ese disco. Encanta. Joder, soy el héroe de Yo Fui a GB, porque tengo toda la mierda que estamos mencionando. ¿En serio? Esta canción es muy guay, en realidad. Y tiene una letra pasada. Preciosa. Tiene una letra maravillosa. Sí, tiene una letra súper bonita que dice algo así como liberados del deseo, tu mente se purifica, ¿no? Él es súper chulo. No, y que dice tu amor o tu querido no tiene dinero, pero tiene strong beliefs, como claro, ideas férreas, ¿no? Como creencias férreas. Deberíamos haberla sacado en el episodio de Contra la Ambición. Un himno anticapitalista. Completamente. Sí, sí, sí. Pues eso. Esta señora me parece muy interesante, Gala. Luego a mí no también. Sé si qué volvió a hacer, pero pues tenía un disco muy guay. Tiene otra canción también famosa, pero es que es como tan parecida a Free From Desire que siempre las confundo. Pero bueno, yo creo que volviendo al crucero del suicidio, yo creo que la crítica de Pepo no iba tanto hacia Javier Ojeda, que se enfadó muchísimo, sino como tú bien dices, contra el sistema, ya que llamaba a esta gente funcionarios del pop. Y por supuesto lo que criticaba era la idea de crucero, ¿no? Y a mí fíjate que el hecho de que este festival fuese en un crucero durante varios días, es decir, en un lugar, no olvidemos, sin escapatoria. A menos, ¿sabes?, que te tiraras. Claro, claro. O sea, me recordó a una cosa que contaba David Foster Wallace en un ensayo genial que se titula Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que no sé si te lo has leído. ¿Está en el libro de las langostas? No, esta es aparte del libro de las langostas. Entonces no. Pero bueno, este tío lo escribió cuando le enviaron a hacer una crónica sobre un crucero de lujo por el Caribe para una revista de tendencias y lo que devolvió era una cosa. tan triste, tan impublicable, que bueno, que la revista le dijo, pues mira, es que estás relacionando los cruceros con la muerte y no te lo podemos publicar, ¿sabes? O sea, esto no queda muy bien para nuestro número fresquito del verano. Es que imagínate que dijésemos siempre la verdad en las revistas de tendencias. Bueno, imagínate, esto sería tremendo, claro, o sea... Estamos inquietándonos ante la sola posibilidad de o sea, que... a mí me que... acaba de dar algo, imagínate. Imagínate que digo que vuelven las sombreras y no vuelven las sombreras. Bueno, lo que decía este señor David Foster Wallace era esto. Se parece más a querer morirse a fin de evitar la sensación insoportable de darse cuenta de que uno es pequeño, débil, egoísta y de que sin ninguna duda posible se va a morir. Es querer tirarse por la borda. Y fíjate, Guillermo, que yo creo que aquí está el quid de la cuestión. Esta definición que hace David Foster Wallace sobre los cruceros, sobre ese dejarse llevar, abandonarse a la zozobra, acomodarse hasta que venga la parca, es para mí al mismo tiempo una buena definición de la nostalgia, ¿no? O de los nostálgicos. Sí. Es gente como congelada en el tiempo, que ha dejado de buscar, de interesarse por el mundo, de mirar más allá. Es gente que sigue escuchando la misma música y viendo las mismas películas que cuando tenía 20 años y que seguramente sigue quedando con los mismos amigos en la cabaña del turbo que tenía con 20 años, ¿no? Y gente que sin darle una oportunidad dirá que todo lo que se hace ahora es una puta mierda, que no entiende el reggaetón o que le parece horroroso que en Star Wars haya ahora más de una mujer... Entonces, ¿qué interés tiene esa gente, por el amor de Dios? O sea, si no te van a descubrir nada nuevo, no te van a sorprender jamás. Se van a mover en los lugares comunes porque la nostalgia al final es un lugar seguro, es un lugar común. Claro, y además esto que dices lo demuestran varios estudios que ponen en una media de 33 años el momento en el que dejamos de interesarnos. Bueno, hablo en plural, pero no, creo que no es nuestro caso, que somos gente muy interesada por todo lo que cada ocurre en el mundo. Cada semana traemos aquí un tema nuevo, claro que sí. Como por ejemplo la nostalgia. Un tema del que no se ha hablado nunca. La edad de dejar de escuchar música nueva son los 33 años. Entonces, fíjate, claro, yo ahora me pongo en la mente de un empresario y pienso, estos cabrones que ya no escuchan música nueva, lo que voy a volver a hacer es venderle de nuevo la de antes. Voy a reeditar claro. La canción esta del 20 de abril del noviembre. Esta vez con el pedo de John Lennon. ¿No? 20 ¿cómo? De abril del 90, no del noviembre. estaba creando una metafecha. Deberían hacer una reedición cada año, 20 de abril de 2021, que el turbo ha pillado el COVID, ¿no? ¿Cómo actualizarla, ¿no? Claro. Mira, luego ya también ocurre en este sentido una cosa muy tramposa. Y te voy a contar algo que me pasa a mí mismo en Spotify. Ponte que, por ejemplo, yo en Spotify estoy todo el rato escuchando New Order, porque soy uno de estos asquerosos nostálgicos que solo escuchan New Order. No es el caso. O puede que sí. Yo escucho un poquito New Order. Claro, pues New Order son más viejos que un loro. Ya, ¿no? Sí, podrían sí. ser, no voy a decir nuestros padres, que eso da una pista sobre nuestra edad. Podrían ser nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Podrían ser las dos cosas, porque sí. Esta gente follaba mucho ahí en de Hacienda, entonces nos podrían haber tenido con 13 años. Es posible. Pues ¿sabes lo que hace Spotify? Recomendarme muchísimos grupos nuevos que suenan como New Order. Entonces, ojito con pensar que estás escuchando nueva música, porque el algoritmo ha creado una brecha y ha inventado una especie de trampantojo para ti. Te ha dicho, mira, este grupo nuevo te va a encantar y tú te sientes joven y en la onda, pero en realidad ese grupo suena nuevo igual. Suena igual que en 1979. Y es un disco que seguro que en cualquier entrevista es mi mayor influencia es New Order. Claro, entonces, bueno, pues oye, casi me parece más sano esto, que al menos dan paso, ¿no?, a gente nueva y a nuevas creaciones, que volverte a meter a New Order en el crucero. Hombre. Que afortunadamente New Order nunca seguiría en ese crucero. Hombre, no, ya ese crucero yo creo que iría. ¿Quién iría? Yo también pensé que era New Order. No, yo creo que iría al crucero con New Order. Sí, ¿no? Sí. Luego Morrissey, ¿no? Con gente así, sí que me parece. Bueno, Morrissey que es fascista. Claro, yo te diría. Morrissey sí que se está volviendo nostálgico, pero nostálgico de verdad. Ya te digo. Mira, fíjate que una cosa que logra la nostalgia es hacerte sentir viejo a ti. Porque cuando un fenómeno cultural que tú consideras aún vigente se vuelve carne de crucero nostálgico, ya dices, un momento, ¿qué año soy? Como el tipo que está en la cabaña de turbo, claro, que no se entera no por dónde le da el viento. Pobre está. Claro, con todos los porros que se ha fumado, sigue allí pensando que es 1990, efectivamente. Claro. Cuando cosas que tú consideras hasta cierto punto contemporáneas ya entran en el círculo de la nostalgia, ahí sí que te da un patatús. Y luego hay una brecha generacional que yo noto mucho al ver lo que gente un poco más joven que yo considera relevante. Por ejemplo, a mí me alucina que haya gente más joven que yo que hoy pueda hablar durante horas y horas y horas de Operación Triunfo. Ya. De hacer como que Bisbal, Rosa y Chenoa son piedras fundacionales de la cultura española y son algo interesante. O sea, que, no sé, que para ellos discurso. Lo fueron. Claro, claro. Y yo pienso, yo debo hacer también aquí un ejercicio y decir, oye, que a lo mejor efectivamente para ellos lo fueron y el problema aquí es mío, que no lo pillo. Claro, sí, ¿no? Yo tiendo a pensar eso con esa gente, pero vamos, tampoco lo entiendo, pero porque no me parece que esto pueda generar y generar tantísimo contenido. Ya, Chenoa. O sea, Chenoa y Bisbal, que muy ok, bien, Chenoa, follaron pero, en un baño, ya está. Pero nómbreme usted tres canciones de Chenoa, que no sea cuando tú vas, lo, no sé. Lo más interesante que hicieron además fue follar en un baño hace 20 años. ¿Follaron en un baño? Chenoa y Bisbal, sí, no lo sabías. No, qué guay. Y luego cantaron escondidos. Aquí estamos hablando de Chenoa y Bisbal. Con convicción. Oye, sí que son interesantes Chenoa y Bisbal. Claro, yo no sabía que follaban en los baños. Ahora sí que me parece bien. Los que baños todos de la academia, claro. Esta noche me voy a poner un especial nostalgia de Chenoa y Bisbal en YouTube, que seguro que hay un montón de gente hablando de cuando follaron en un baño. Pues sí. Y luego hay una cosa que ya me que a mí ya me deja loco, que es lo que yo llamo el nostálgico precoz. Y digo precoz porque estos son como los que te joden la diversión demasiado pronto. O sea, por ejemplo, hay nostálgicos del segundo disco de Rosalía, porque no les gusta el tercero, Motomami. Dicen cosas como, se ha vendido. A mí, ¡ay, Dios a santo! A mí no me gusta bizcochito, me gusta malamente. ¿Qué no, ves? Es como, pero tío, pues póntelo y deja en paz a Rosalía y deja que ella saque el disco que le dé la gana. Que además Rosalía debe estar tristísima por estas críticas en su mansión. Qué bueno, lo está pasando fatal, Rosalía, no deja de escuchar esto. Pero además esto qué terrible, ¿no? De tu propia nostalgia no deja evolucionar a otra persona. ¿Quieres que Rosalía saque El mal querer 47 veces claro. a lo largo de su carrera? O sea, Rosalía que tiene 30 años, tiene que estar haciendo... O ni eso. Y ahora le ha apetecido sacar una canción que habla de la polla de su novio porque está enamorada. Pues fenomenal, pues hija. Una canción preciosa, además. Es muy bonita, muy bonita. Sí. ¿Se podrá tener nostalgia de cosas que todavía no han sucedido? Porque a mí a veces me pasa. Me pasa que me imagino cómo iban a ser las cosas. Los chicos, por ejemplo. O la vida en general. Y después me da pena. Porque iban a ser tan bonitas. Mira, a mí todo este tema de los nostálgicos, volviendo a uno de mis temas de odio principal, que es el fascismo. No, pero a mí los nostálgicos me parecen, además de personas muy cómodas, muy poco interesantes, como hemos dicho, y además un poco quejicas por este rollo que acabas de comentar tú, son también personas muy capciosas, como tú decías al principio del programa, ¿no? Porque es como... ¿Quién echa de menos realmente los 80, no? Y digo los 80 porque es un poco lo que nos pilla cerca, ¿no? Sí, porque además es una década que se referencia continuamente en toda la cultura. Es muy pesada, o sea, es un horror. Sí. Además no se detiene, porque ya en los 2000 estábamos... Yo creo que ya a finales de los 90, que se estrenó Romy y Michelle, por ejemplo, sí. Que era un homenaje a los 80, llevamos hablando de los 80... 30 años, o sea, el homenaje a los 80 está es más largo que los 80. Está más que sí. Los putos 80, claro. Y entonces, eso, yo qué sé, ¿por qué siempre se pone sobre la mesa pues, el rollo de que antes la familia era más importante que ahora, ¿no? Pero es como que se ignora pues, que las mujeres todavía pues, eran bebés, ¿no? Incorporándose al mundo laboral y por tanto eran bastante dependientes. Sí. ¿Por qué no se menciona el machismo de los 80, ¿no? La homofobia, pues a los homosexuales que morían apuñados en las calles por culpa del VIH, los atracos, los muertos por sobredosis, el paro, la crisis del petróleo... No, o sea, a mí esto es lo que me da rabia. Se dulcifica la nostalgia, se habla de jugar en las calles, llenas de jeringuillas, por cierto, sin teléfonos móviles, se recuerda con cariño cómo tu madre tenía que llamarte a cenar a gritos por la ventana, se recuerdan y se cantan las canciones de Hombre G y Alaska, La Sombrera, Los Cardaos. He leído varias veces por ahí que la nostalgia es un poco un privilegio, ¿no? Sí. Que en el momento en el que fueras, los años 80, mujer, maricón... Bueno, perdón por decir maricón, ¿lo puedo decir en este sí, programa? Sí, pues, también te doy el permiso. Mujer, maricón, pues negro, pobre... Mirar hacia atrás, pues ya no parece una cosa tan luminosa como le parece a otras personas, ¿no? Y te diré más. Igual que te dije en una ocasión, en el capítulo 1, me parece que estar mal es necesario para que cambien las cosas, ¿no? Para quejarnos y movilizarnos... Creo que mirar al futuro también lo es. O sea, dicho de otra forma, la nostalgia es sobre todo contrarrevolucionaria. Y fíjate que esta frase se la oye facha. ¿A quién? No lo voy a decir, pero esta frase creo que la dijo una persona bastante a la derecha, pero me gustó y me, está bien. Me la apropié. Y no voy a decir su nombre, fíjate que se joda. Mira, yo creo, mira, estabas diciendo por qué la gente echaba menos los 80 cuando la gente, cuando se, había tanta violencia y tanto machismo y tanta homofobia. ¿Sabes por qué? Porque fue la década en la que llegó el extraterrestre ET al planeta. Entonces daba todo igual, porque era como, era como la gente se muere por las calles, pero ha venido ET, ¿no? ¡Qué entonces, mono! Y los gremlins, ¿no? Además, ET podía arreglarlo todo con el dedito rojo que tenía. Eso es verdad. Mira, yo también creo que hay un poco de clasismo en todo este asunto, porque... Estamos hablando, antes hablábamos en, como en el crucero ese de los mágicos 80 o lo que sea, que de estos grupos menores que tuvieron dos o tres éxitos en los 80 y que se han vendido porque han ido a un evento nostálgico, ¿no? Pero, sin embargo, yo puedo pensar en los Rolling Stones, considerados el grupo de rock más grande de la historia. Mira, este grupo, los Rolling Stones, no publican material original desde hace 17 años, pero desde entonces han hecho 7 giras. Que se han forrado vivos para siempre. Bueno, ¿eh? Ellos y sus bisnietos. Claro. Entonces, eso, los Rolling Stones tocando sus viejos éxitos, no es una orquesta de grandes éxitos, al fin y al cabo, no es nostalgia pura. Al final, ¿no? Sí, no, están haciendo cosplay de sí mismos, claro, ¿no? O sea, tú esperas ir a ver a Mick Jagger y que haga el bailecito de Mick Jagger, porque claro, podría ser Mick Jagger un muñeco. Es una orquesta espectacular y muy cara, pero una orquesta al fin y al cabo. Mira, a mí también esto me pasó con Blondie en directo, que los vi un par de veces. Y son un grupo que a mí me gusta mucho y que además sí que sigue publicando discos de material nuevo y muy dignos y muy guays, pero tocan luego en concierto tocan lo de siempre. También imagino que si vas a un concierto de Blondie y no te tocan Hard Rock Glass, hombre, no vuelves. Claro. Entonces están un poco obligados. Pero vamos, a lo que iba es, aquí hay un poquito de clasismo. Danza Invisible son unos tiraos que cantan lo de siempre y los Rolling Stones pues son los dioses, ¿no? Sí, o sea, a ver... Yo creo que también estamos hablando de unos grupos que ya tienen como una especie de aura divina, ¿no? Yo estaba pensando en Bob Dylan, que, que él en 1988 ya inició una gira que llamó Neverending Tour, y efectivamente es una gira que nunca termina y que siempre es igual, ¿no? Porque él ha asumido que esta es como su penitencia en el mundo. Él ha asumido que me parece como muy guay porque ya es casi una performance, ¿no? Pues él ha asumido que su rol en esta vida es precisamente ser Bob Dylan. Sí. Con su guitarra y su armónica y los hits que hicieron levantar mecheros a los hippies de hace 4 décadas y que lo siguen haciendo a la gente de ahora, ¿no? Lo que pasa es que pues con esta especie de performance y de discurso, sus canciones más viejas como que ya no parecen nostálgicas, sino actuales, porque él es como de, o sea, te traigo el pasado aquí para que lo veas, sigo haciendo lo mismo porque es parte de una actuación, ¿no? Bob Dylan o los Rolling pues igual se pueden permitir sus ejercicios de nostalgia permanente. También es verdad que creo que tienen algo más de material que Sabor de Amor. Pues mira, yo te diré que a mí Sabor de Amor me parece que tiene una melodía preciosa. Todo la, me sabe claro, a ti. El estribillo es muy bonito. Y luego la letra es estúpida, pero habla de un enamoramiento primerizo y loco, ¿no? Y eso también es estúpido. Así que yo estoy con Javier Ojeda. Ya, pobre Javier Ojeda, me sabe mal porque ha sido un poco el foco de todo nuestro hate y no estamos para nada en contra de Javier Ojeda, lo digo de verdad. Y no sé si esto nos ha quedado, o me está quedando a mí incluso demasiado adoctrinador, ¿no? Yo en ningún momento estoy diciendo que la gente no se ponga del revés. De hecho, ya saben nuestros oyentes que aquí recomendamos muchísimo ponerse del siempre revés, 8 veces en cada episodio. Pues escuchando Chiquilla de Seguridad Social o 20 de abril del 90 o que no puedan ir a suicidarse a un crucero lleno de cuñados, o sea, que ellos hagan lo que quieran, ¿no? Yo lo que digo es que, mira, echando mano de referencias que pueda, para nostálgicos también, que lo hagan un poco como decía Karina, ¿no? O sea, como cantaba Karina, mejor dicho. Que ya sabéis que decía eso, que buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Y que aunque volver la vista atrás es bueno a veces... Mirar hacia adelante es vivir sin temor. Qué bonito. Bueno, Beatriz, yo voy a ponerme profundo. Ay, ha llegado ese momento. Ese momento. Últimamente todas mis intervenciones son como para ponerme profundo. Sí, como, ¿no?, de violines. Es que sí. Paso una época confusa porque estoy a punto de cumplir 30. Ya, sí, claro. Y es terrible, es terrible dejar la veintena. Yo veo el pasado personalmente como un lugar que a mí no me gusta, me parece un lugar triste. Cuando miro hacia atrás veo el pasado, como un lugar triste, sí, porque es un lugar como en el que siento que he estado como ensayando, un lugar lleno de prueba y error. Y a menudo, por ejemplo, no sé si te ocurre a ti, pero yo ni siquiera me reconozco a mí mismo en el pasado. Eso sí que me sucede. Ahora he llegado a un nivel de excelencia intelectual y física tan, tan notable que yo no me reconozco. Por ejemplo, ahora que tengo mi propio cerebro galaxia, claro, no puedo entender a ese niño estúpido, esa niñita estúpida. Que tengo este pelo, estos brazos. pienso, con aquel novio que tuve, ¿de qué coño hablaba? Porque uy, no, a mí me esto me pasa mucho. He tenido algún novio que no me acuerdo ni una sola conversación. Sí, no, que pero parejas tenido. Que era como, pero yo qué tenía en común con esta persona. O sea, soy una, claro, persona completamente distinta y muchísimo mejor. Sin embargo, sí, sí, nunca pienso que ellos hayan podido evolucionar. Para mí, ellos se quedaron en esa persona con la que no tenía nada que, sí, decirme. En la cabaña del turbo, allí siguen. Ahí siguen. O también pienso, por ejemplo, en aquella fiesta en la que estuve 20 horas, léase After. ¿Con quién alterné y con quién hice amigas si todos los que había allí me caían mal o ni siquiera los conocía, ¿no? Ya. Son momentos, son, miro al pasado y yo no sé quién era esa persona. Era yo, pero vamos. En general, el pasado me pone triste o me da vergüenza. Y eso que cuando hablamos de pasado, el pasado es todo, porque en cuanto un segundo pasa, ya se murió y ya es pasado. O sea, me puedo poner triste por algo que comí esta mañana y puedo sentir vergüenza por algo que dije en el primer bloque de este programa. Los primeros minutos de este programa creo que ya nos dan vergüenza. Nos han dado mucho, mucho material para nuestras próximas visitas al psicólogo. Y efectivamente, como has dicho, refugiarse en el pasado es algo que solo viene bien en tres casos. O a fascistas del libro, o a gente que han sido guapísimos de adolescentes. Eso es otra posibilidad, porque ser guapísimo de adolescente es una cruz, ¿eh? Yo creo que arruina tu vida para siempre. Haber sido el más guapo y el más popular del instituto te deja tocado, porque luego es todo a partir de ahí cuesta abajo. Sobre todo el más guapo, pero esto me acuerdo que le leía a Nora Ephron, que una amiga suya que había sido muy, muy guapa, le dijo, deberías escribir sobre las mujeres guapas cuando se hacen mayores y pierden la belleza. Y dijo, mira, no me interesáis una mierda. Deja ya de ser el centro del mundo. O sea, una persona que ha sido guapa de adolescente ha sido una cruz, pero una persona que ha sido muy fea ha sido más cruz, ¿no? Como que pienso a veces esto... Claro, no, claro. Lo que quiero decir es que en la adolescencia sea el mejor momento de tu bueno, vida. Ah, bueno, claro, ¿no? Eso cuando sí, has estado, eso es muy triste. Cuando el instituto ha parecido una mierda, no tienes más que emoción por saber lo que te espera. A mí me pasaba. Claro, claro. Y también creo, respecto a la belleza, a lo mejor es ser normalito de adolescente y luego en la treintena arrebatador, como me ha sucedido a mí. Claro, como nos ha sucedido a nosotros ser, sí, cisnes. Claro. Como el patito feo que se vuelve cisne, ¿no? Y luego también hay gente que... Y ni siquiera tan feos. ¿Quién? Somos bastante monos en las fotos de pequeños. Joder, que yo he visto. Yo no tenías que ver a mí en el instituto. Eras muy mono. El otro día vi una foto tuya, eras muy mono. No sé en el instituto, pero de pequeño eras una monada. Te recuerdo que me confundían con una mujer oriental. hasta los 25, más o menos. Luego hay gente, volviendo a la... a la nostalgia que por circunstancias de la vida entiendo que les concedo y comprendo su nostalgia porque han sufrido una tragedia importante y claro, han dicho, pues vaya, cuando estaba vivo este familiar al que tanto amaba o algo así, pues yo era más feliz. Bueno, pero a esa gente le permitimos quedarse y de hecho, o sea, pues Grey Gardens, que ya hablamos, pues a esa gente le permitimos quedarse donde ellos quieran. Donde ellos quieran y les vamos a comprar unas entradas para el crucero noventero. Y para también. El Festival 20. O sea, claro. Les vamos a amargar la... O sea, conseguir ya no que, solo se ha muerto tu marido, que no sino que vas a ir a ver a Celtas Cortos. ¡Surprise! ¡Enhorabuena! Mira, estoy pensando, por ¿tú ejemplo... ¿Tú te imaginas una persona que se le haya muerto el marido el 20 de abril del 90? Todos los putos años escuchándolo de la cabaña del turbo, que se le hola, haya muerto chata, un familiar. ¿Cómo estás? Hola, chata. Pues mira, hasta el coño de esta canción en todas partes. Esa canción, me gustaría saber cuántas reproducciones tiene en Spotify, luego lo vamos a cotillear. Sí, yo a veces, muchas veces miro, ¿cómo habrá envejecido esta cosa? Y claro, esa gente tendrá móviles, la gente que os siguen en la cabaña del turbo y allí no hay, Celtas no hay cobertura. Celtas Cortos. Es que yo no sé si Celtas... O sea, yo no sé qué hacen Celtas Cortos. Igual están en la cabaña, ¿no? Porque el que escribía la, o sea, el que escribía la canción era él, ¿no? Él, nos acaban de chivar por el pinganillo que Celtas Cortos tocaron hace unas semanas por la Semana Cervantina, con lo cual Celtas Cortos siguen en activo y por lo tanto les mandamos un beso muy fuerte. ¡Qué guay! Y la Semana Cervantina celebra la figura de Cervantes. Parece ser, ¿no? Y está, y tienen a Celtas Cortos dentro. Sí. Pues mira, tal vez le hicieron una lectura dramatizada del Quijote, pero la hizo el que sigue en la cabaña del turbo, ¿no? Dulcinea, ¿cómo estás? y con las armónicas de fondo. Mira, estoy pensando ahora, hablando de horrores, estoy pensando en las escenas de instituto, ¿no? Oh. Por ejemplo, las escenas de instituto es una cosa que gusta a bastante gente. Sí. Y a mí incluso a veces me ha llegado así como de lejos la posibilidad de, oye, a ver si quedamos... Yo ya no veo a la gente en instituto, pero de vez en cuando te encuentras a uno por la calle y yo lo que en esos casos siempre intento correr en dirección contraria, pero hay veces que en Pontevedra, que las calles son estrechitas, no puedo. Y te ven, por cojones te ven. Entonces, claro, tengo que hablar. A ver si algún día nos reunimos los del instituto. Yo, ¿ellos se siguen reuniendo? O a ver si algún día comemos cristales, ¿no? También es una posibilidad. Pues no, claro, yo le digo, sí, claro, tú me avisas. Luego tengo que entrar a cambiarme de número de móvil. Hombre, en claro. Una tienda de Movistar. Claro. Yo una vez sí que organicé una cena, bueno, estuve ahí, pero fue para vengarme, para que todos vieran que me iba muy bien, no iba tan bien, pero para vengarme de esa gente, o sea, fíjate si soy mala persona. Pero lo hiciste en un búnker lleno de bombas, ¿dónde fue? Sí, no, el caso era como que estaba borracha y estaba con unas amigas y entonces empezamos a escribir a gente que conocíamos del instituto, primero amigos, pero luego me empezaron a hablar de otra, o sea, en realidad fue como algo bastante natural. Y yo empecé a decir, ¡ay, que venga esa! Porque eran personas que me habían tratado fatal. Y tú antes mirabas sus fotos de perfil de WhatsApp para ver si estaban gordas, ¿no? Que esto es lo que es. Es que no las tenía en WhatsApp. Ah. No sé si esto es gordófobo. No las tenía. Bueno, ya, pues, sí, seguro que es gordófobo. Quiero decir, para ver que tú estás más bella que ellas. Sí, no las tenía en WhatsApp. Lo que miraba era sus 20s, pues en aquella época luego ya desaparecieron completamente de mis vidas, ¿sabes? Ya. O sea, yo no puedo comprender la nostalgia de instituto, de universidad. Claro, yo sí si puedo comprenderla cuando viene de la gente de la que hablábamos ahora, que han sido los alfas del instituto, ¿no? Claro. Porque claro, en ese sentido yo sí que comprendo perfectamente que cuando has sido el popular del instituto eches de menos esa época de la vida en la que tú mandabas y dirigías el rebaño. Luego te encontraste con la vida real y la vida real te dijo, ¿dónde eres un señor, mindundi, es usted un don nadie, caballero? Claro. Para mí fueron, o sea, para mí la verdad es que fueron dos etapas de mi vida, instituto y universidad, que siempre tuve claro que se trataban de etapas de transición. O sea, yo en ningún momento ni cuando estaba ahí quería quedarme ahí. Por eso no puedo entender esta regresión de mucha gente constantemente hacia esa época. Y es verdad que a veces lo pasé mejor o peor. O sea, tampoco lo pasé muy mal. De hecho, en el cole fui muy feliz, en el instituto, bueno, como cualquier adolescente rarita. Pero yo sé que hubo mucha gente que lo pasó muchísimo mejor, que fueron los populares, como tú dices, ¿no? Las chicas guapas, que tenían un novio, que las recogían la moto, que te hacían sentirte mal por ser virgen. Yo imagino una escena muy triste, como novelesca, que me gustaría escribir en algún momento, de esa chica subida de paquete en la moto de su novio guapísimo, ¿no? Con 16 años, con el cabello suelto, ondeando así como por fuera del casco, siendo plenamente feliz. Y que después de eso nada ha sido igual. Y quiere volver constantemente a esa sensación, ¿no? Esa es la nostalgia. Quiere volver a ser mirada como cuando era la guay y no una mujercita antaño bella, ¿no? Ahora apañada, cuya máxima diversión es su cenita de empresa de Navidad, ¿no? En el instituto, Romy y Michelle no encajaban del todo. Pero en la reunión de viejos alumnos... ¿Tú vas ahí? Prefiero apagarme esto en un ojo. ¿Vale? Destacarán como nunca lo hicieron. Debes de ser la persona con más éxito de toda nuestra promoción. Y tú no. Hasta pronto. Pues mira, antes habíamos hecho una referencia a Romy y Michelle como una de las primeras películas que recuperó. Habíamos, sí, he hecho una referencia. La habías hecho tú. ¿La había hecho yo? ¿Ah? Bueno, yo te quiero hacer partícipe de todos mis pensamientos. Esto me parece... Ay, pues esto es muy bonito, Guillermo. Que decíamos que fue una de las primeras películas que reivindicó los 80 cuando los 80 todavía estaban ahí al lado, porque creo que Romy y Michelle es del 97. Uh-huh. O sea, ya es celebrado. Es muy divertida, Romy y Michelle. Es muy divertida y además es una película que rompe un poco las reglas de esta nostalgia de mierda de la que estamos hablando, porque pone patas arriba la mística del instituto. En es esta verdad. Película, a todos los perdedores les ha ido súper bien. Hay un personaje maravilloso que es Janine Garofalo o algo así. Bueno, era la gótica del instituto que siempre se quejaba porque esto ahora no se podría hacer. Entre clase y clase no le daba tiempo a fumarse un piti. Uh-huh. Entonces se hace multimillonaria porque inventa unos cigarrillos que se consumen en el triple de tiempo. O sea, tenga cáncer usted y no pierda más el tiempo. ¡Qué maravilla! Se hace luego también el nerd del instituto es multimillonario y de hecho llega a la cena de reunión en su propio helicóptero. ¿Y ellas eran las populares? Es que en realidad... Ellas eran dos perdedoras que se inventan en la cena del instituto que ellas han creado los post-its y que se han hecho ricas. Es verdad, hasta que llega uno y dice, no, los post-its los inventó no sé quién y se queda con el culo al aire. Luego básicamente, pues bueno, gana el bien... Y sobre todo en esta película lo que ocurre es que los guapos y guapas del instituto están hechos una puta mierda todos. Eso nos da satisfacción. Es muy gracioso porque el guapo tiene barriga. Y por cierto, ahora estoy pensando que ese guapo tendría 28 años porque si han acabado con 18 y habían pasado 10... ¡Jo! Fíjate. Ya están muchísimo más mayores. Pero bueno, sí. Esto era un poco el efecto gris, ¿no? Que era como en la peli gris que los adolescentes tienen 47 años, ¿no? O sea, Richo, dime tú, ¿qué edad tenía cuando rodó Gris? O sea, era madre de dos hijos ya, ¿no? Sí. Y saco esta película a colación porque nos lleva un poco al asunto de la nostalgia industrial, ¿no? Que es estos ejecutivos grises esperando para exprimir los deseos de esas personas con una tara emocional, como el de la cabaña del turbo, y convertirlos en consumidores descerebrados, ¿no? Y estoy hablando de estas cosas que ya hemos nombrado, los libros de Yofia GB, los festivales, estas cosas que se reproducen como por esporas, estos artefactos culturales. Sí. Todos los meses sale alguno nuevo. Y yo no tengo ningún problema con que haya un elemento nostálgico en la ficción, pero lo que no me gusta es que te lo arrojen a la cara, ¿no? Ya. Es como si has pedido un poquito de sal en la comida y te hunden el cráneo en el océano para que te tengas bien de sal. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo de cómo yo entiendo una nostalgia bien traída y que llega así como sin avisar y te saluda. El otro día estuvimos un amigo y yo hablando de los decorados de algunas series que nos gustaban. Algunas series de antes y también de ahora. Y descubrimos que muchísimos elementos que ambos nos gustaban tenían una cosa en común, que eran objetos estampados o un tipo de emplazamiento que nos recordaban a las casas de nuestras madres o nuestras abuelas. Claro. O sea, ahí la nostalgia funcionaba como un resorte natural que te guiñaba el ojo. Decías, ay, este vaso, esta casa está muy bien reflejada. Ay, porque fíjate, mi abuela tenía si es este como mismo la de mi vaso. Abuela, claro. Claro. Era una nostalgia que te saludaba de forma orgánica, no un monstruo que te cogía de las solapas del pijama para decirte, ven conmigo a ver los Goonies, ¿no? Y creo que esa nostalgia puede ser bonita a veces, como decía Karina, pero eso, de un modo consecuente y bonito. O sea, ver algo que tú identificas de la casa de tu abuela, no encontrarte con la casa de tu abuela reproducida en una nave industrial y con el cadáver de tu abuela disecado allí para poder darle un besito, ¿no? Que esto es como funciona. La madre Norman Bates. La madre Norman, claro. Bates, que Norman Bates era un nostálgico. Mató a su madre y sí, luego la puso en una. ¿Cómo se llama? ¿Veis? Una... Lo que no debe ser la gente, claro. O sea, no puede ser nostálgico. Eres o facha o aburrido o Norman Bates al final. Mira, si la cabaña del turbo tiene un sótano, alguien tendría que bajar para ver si está allí. Está chata. Una señora. Claro. La chata. Además, esta sala de ejecutivos, hijos de Satanás, ¿no? De la que hablas tú, ¿no? Sí. De los que crean estos artefactos nostálgicos, son personas que pensando solo en el capital, pensando solo en exprimir las emociones de la gente y que de ahí salga dinero, ¿no? Gotitas de dinero, no están haciendo nada para que se generen ideas nuevas, ¿no? O sea, yo pienso en cosas que esto, yo creo que ya lo comentamos un poco en el episodio de las series, pero no entramos tanto en profundidad, pero pienso en cosas como Stranger Things, ¿no? O, que visualmente la verdad es que es preciosa, o sea, es una serie muy bonita, tiene una música muy chula, pero que ha cogido como todas esas cosas características de una época y un lugar, incluidas aquellas cosas de guión como muy características de los 80, ¿no? Como un terror sin nombre, un monstruo tal, ese miedo a los rusos, experimentos que hacían, o sea, incluso volver a traer el miedo que se tenía en los 80. Y las han papelado bonitas para que la gente que creció en los 80 flipe, ¿no? O sea, lo que me da la sensación es que la nostalgia al final mata la creatividad y la posibilidad, porque reproduce constantemente lo que ya está hecho, ¿no? Sí. O bien un formato nuevo como pueda ser Stranger Things, que por lo menos sí que era una idea original, o bien en un puto remake. Ya, pero luego, fíjate, has dicho que Stranger Things es una serie hecha para la gente que creció en los 80, pero yo creo que incluso le gusta mucho a la gente joven. Sí, sí, sí. Porque algo que también... Hay aquí un melón que aún no hemos abierto y algo que ha creado también esta industria es la falsa nostalgia. La nostalgia de lo no vivido. Un ejemplo es Stranger Things apelando a unos espectadores como de... como de 20 años que los 80, claro. Como tengo yo, por ejemplo, que yo no me acuerdo de los 80 porque claro, yo nací en el 99. Claro, nosotros no nos acordamos. No. Y otro ejemplo son, esto además es muy, muy representativo, los dinners, estas hamburgueserías que parecen dinners. Sí, que además es una cosa que nunca hubo en España para empezar, ¿no? Sí, que es como, ay, qué guay, como los 50 y los 60, como pero los 50 dinners... y los 60, cuando que te las puso Franco, te servía claro, Franco como, las hamburguesas, hija como, mía. Como cuando iba con mi novio John a tomar un zumo de arándanos, ¿no? Después del partido. Pues, mira, hay una youtuber pontevedresa que sigo con pasión, creo que sabes de quién hablo. Claro que y sí, hay hombre. Un vídeo, me acuerdo, que fue a Vigo y volvió y suelta. He estado en una hamburguesería que le va a flipar a mi madre porque es como la de las de cuando ella era joven. Uh-huh. A ver, cariño. Tu madre nació en un pueblo de 20.000 habitantes de la costa pontevedresa. La primera hamburguesería que vio fue algún McDonald's en una estación de tren. Y hace 2 años, probablemente. Y lo digo porque en Pontevedra el McDonald's no abrió hasta hace muy poquito. Entonces, están convirtiéndonos en gilipollas nostálgicos retroactivos, ¿no? Han conseguido que echemos de menos cosas y necesitemos recuperar cosas, o sea, comprar... que no necesitamos y que jamás hemos vivido. Que ni siquiera hemos vivido. Claro, yo creo que esto tiene que ver con la aceleración del mundo en el que vivimos, ¿no? Y la velocidad a la que se mueve todo, que de esto también lo hemos mencionado alguna vez, ¿no? Yo, si al principio del programa hablaba de la teoría de la moda, ¿no? Que tiene un revival cada 20 años, aunque ahora estamos viendo que los 80 llevan más años de vuelta, cosa que los que estuvieron aquí realmente, sí. ¿No? Pero ahora creo que con Instagram mostrándonos modelitos cada 5 segundos, las empresas de fast fashion trayendo ropa nueva cada lunes, quizás no hablemos de 20 años, sino de 10, de 5 o de 2 semanas. O sea, la nostalgia cada vez vuelve más rápido. Y cada vez tenemos más referentes delante, más cosas que, pues como están en nuestras pantallas, hacemos nuestras. Sí. Estos diners, a mí, por ejemplo, la estética, esta Coachella, que luego tiene una que al mismo tiempo es un poco como de Nevada, como de Elvis. Sí. Y es como, tú nunca has vestido como Elvis, o sea, nunca has tenido este referente, ¿no? Y como que de alguna forma han conseguido, o sea, las redes sociales, la forma en la que ahora nos acercamos al mundo, que se vuelva tan familiar como las salchipapas de la pradera de San Isidro, ¿no? Porque todo vale ya. Pues sí, todo vale. Mira, y te voy a contar yo un ejercicio de nostalgia, hablando de todo vale, que es un ejercicio de nostalgia, en este caso de lo vivido, de lo vivido y vamos y vivido. A ver... Esto te va a encantar. Además, que creo que lo conoces porque te di mucho la vara con este tema. Ahí vas a hablar por fin. Por fin de esto. Que espero que suene un redoble de tambores. Pajas. De el artículo de las pajas. El artículo de las pajas. Por favor, cuenta a todos nuestros oyentes qué es esta maravilla. Esta maravilla que ha abierto en Madrid hace poco. Sobre la que escribí hace un mes o 2 meses y que sí que es un ejercicio de nostalgia llevado además por unos lugares absolutamente imprevisibles y maravillosos. Existe en Madrid un club de pajas, o sea, un lugar al que los hombres van a hacerse pajas. Uh-huh. Yo investigué sobre esto para un artículo publicado en El País no hace demasiado que tuvo bastante éxito. Hasta el otro día Broncano habló de este artículo. No, me digas. Sí, no me nombró a mí. Pues me dio mucha rabia ya porque, le vale, ¿eh? Porque hubiera subido seguidores en Instagram, que es lo único que yo quiero. ¡Jo, claro! Pero bueno, hablo del artículo y eso ya me hizo muy feliz. Te diré que ya había clubes de este tipo en otras grandes ciudades del mundo. Son unos clubes en los que los hombres van, literalmente, a masturbarse. Cada uno se masturba el solito o, llegado el momento, también puede haber una masturbación mutua. Uh-huh. Pero nada más. Una mano amiga. Una mano. Échame una mano, prima. Que viene mi novia a verme. O sea, no son lugares donde se monten orgías, ni haya sexo gay desenfrenado, ni nada parecido. Son lugares, como su nombre indica y no miente, donde los hombres van a hacerse pajas o a dejar que se las hagan. Yo debo decir que me acerqué a este asunto para el que hablé con el hombre que organizó el club en Madrid y para otro que hizo uno en Seattle, que lleva la porra de años, que es como el más importante de Estados Unidos. Uh-huh. Me acerqué a este asunto con ciertos prejuicios, pensando que esto era un asunto de bajas pasiones, o sea, de sexo. Claro. Y resulta que, a ver, que obviamente hay gente, supongo, que va buscando ver otros rabos, que es una cosa que, bueno, pues que si la gente lo hace y son todos adultos, pues nos parece bien. Claro. Pero no se trata de sexo, se trata de nostalgia. Se trata de hombres que echan muchísimo de menos un mundo que ya no existe, que es ese mundo en el que muchos adolescentes, llevados por la economía de la necesidad, se reunían para masturbarse alrededor de una peli porno que uno le había robado a su padre, claro, o de un Playboy que uno había conseguido comprar en un kiosco con un bigote falso y unas gafas, sí, ¿no? Que es y como antes, a 30 kilómetros de su casa, a 30 ¿no? kilómetros de su casa, y que luego habían vuelto en un libro de vacaciones antillana. O reunirse como en la casa del único que tenía Canal Plus. Claro, eso también ocurría mucho. O incluso si no hacía falta ni el porno. Esto... yo viví en una residencia universitaria cuando yo estudiaba, año 2009, en la que en los fines de semana, que yo no estaba, una pena, por lo que voy a contar, yo no estaba, y es una pena porque yo como vivía cerca me iba a mi casa todos los fines de semana, pero los que se quedaban allí se reunían frente a la tele en la película erótica de Telecinco, que vista ahora no da ni para media paja, porque eran peliculitas donde aparecía sexo sugerido, sí, un pecho, un culo, muy raro era el desnudo integral de ellas, casi impensable el de ellos, esto como siempre. Claro, claro. Y allí se hacían pajas como mandriles. Fíjate. Y luego lo contaban orgullosos el lunes. Pues Guillermo, el otro día nos reunimos ¿cómo, todos. ¿Cómo fue? Claro, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Y qué tal? ¿Qué tal? ¿Quiénes estabais? ¿Quiénes estaban? ¿A fotos? ¿No? Con una cámara no digital, claro. Fíjate qué nostalgia nos está dando, ¿no? Te está dando al final del programa. Bueno, y nostalgia en mi caso de lo no vivido, porque yo nunca viví eso. Yo en primer lugar, cuando era adolescente no tenía amigos, entonces me tenía que hacer paja solo, porque nadie quería hacérselas conmigo. Pero yo estoy seguro de que muchos oyentes de más de 35, 40 años, hombres, seguro que saben perfectamente de lo que estoy hablando. Uh-huh. Que es justo el tipo de oyente que no tenemos. Pero si nos escucharan, mi novio va a escuchar que ya se ha leído este artículo. Ah, sí, y seguro que se siente identificado. Claro. Bueno, si nos escucha algún hombre de entre 35 y 40 años heterosexual y que no sea el novio de Beatriz, sabréis de lo que hablo. Y en la forma en que los hombres con los que yo hablé hablaban y me contaban estas experiencias pajilleras para este artículo, pues efectivamente no había nada de deseo. Había más bien como comunión, hermandad, el deseo de volver a unos tiempos donde el homoerotismo era hasta cierto punto permitido, natural y bien recibido. Porque era normal descubrir el placer con otros amigos, y amigos casi siempre heterosexuales, claro. Luego siempre se colaría un maricón muy listo, como me hubiera gustado hacer a mí. Claro. A mirar allí y decir, unas pajas, claro que sí, unas pajas. Y claro, luego... machote, unas venga, pajas. Poniendo cámaras ocultas por todo el salón. mira, y de hecho te diré, para que entiendas hasta qué punto llegó mi voy a decir, no fue un desengaño, porque fue algo bueno en realidad. Yo estaba convencido de que el organizador del Club de Pajas de Madrid era homosexual. Pues no, es heterosexual y tiene novia. Fíjate. Pero él, sin embargo, quería revivir estos momentos. Un emprendedor. Contándole a su novia. Se me ha ocurrido una idea de negocio. Me voy a hacer pajas con señores. Y les voy a cobrar. ¡Ojo! Porque hay que pagar en estos. Claro, esto, es hay un que club pagar, privado. Es un ¿no? club privado, hay que pagar. Claro, te ofrecen unos servicios, te ofrecen papel higiénico, lo digo de verdad, lo prometo. A ver, tiene que alquilar un local. Tiene que pagar, alquilar un local. Que tiene sí, que tiene unos gastos fijos. Higiene. Este hombre habrá hecho su análisis DAFO. Entonces, claro, esos gastos los tiene que suplir. ¿Sabes que Juan Roche, el dueño del Mercadona, tiene una... un club de pajas? No. No, que yo sepa. No. Tiene una plataforma para ayudar a jóvenes emprendedores. Pero claro, yo iba a hacer un chiste, pero tú ya lo has superado. Iba a decir que debería haberlo llevado allí. La lanzadera de Mercadona. La lanzadera de Mercadona. A ver, ahora me encantaría que tuvieran un club de paja. Que además, con la tarjeta de Mercadona Plus te dejan entrar de gratis. Creo que así se hicieron ricos Juan Roche y Amancio Ortega. Crearon clubs de pajas antes de lanzar sus otros negocios. Bueno, todo esto que lo escuche, por favor, el departamento legal de Podium antes de publicarlo. Antes de darle al botón verde, por favor. No, lo que voy a decir es que este hombre debería haber llevado su idea del club de pajas a la lanzadera y decirle, mire, tengo una idea que es cobrar a un montón de hombres por revivir su adolescencia haciéndose pajas. Y bueno, que nos hemos empezado a reír de esto, pero de verdad que yo me llegué a emocionarme un poco, porque hablaban con mucha pasión y de este asunto. No hablaban con, sí, me hartaba de ver pollas, no, era... Recuerdo aquellos tiempos con los colegas en los que esto era algo natural y me pareció una forma de focalizar la nostalgia, pues al menos de un modo diferente, que original. No es original, diferente, haciendo un músculo, Beatriz, porque eso claro, también es verdad. Haces bíceps. Y sobre todo sin engañar a nadie, ¿no? Y cara a cara, o bueno, o pene a pene. Pero como que hay muchos ejercicios de nostalgia que, a no ser que sea como ir a uno de estos festivales o tal, son muy en soledad, ¿no? Esperar a que salga una peli que te recuerda, escuchar otra vez el disco ahí en tu cabaña del turbo, ¿no? Sí. Y esto pues es con otra gente. Y esto lo hacemos mucho. Está muy bien. Oye, ¿tú no crees que en el crucero ochentero, si pusieran un club de pajas, no subirían los... Tendrías que poner en contacto las visitas a este chico con los del crucero ochentero y crucero hacer... Crucero pajero. Un viaje por el mar. Al placer. Pues sí. Además, esto estaría muy bien. Pues te puedes ahorrar mucho en papel higiénico si te corres por la borda. Para ir cerrando este programa, Guillermo, que a la gente le quede claro que iba sobre nostalgia y no sobre pajas, ¿no? Claro. El de pajas ese será el 9. No, sí. No podemos estar contra las pajas. No. Pero bueno, a mí me gustaría retomar el tema y advertir un poco de los peligros de la nostalgia, Guillermo. Y te hablo de cuando la nostalgia se exagera y se apodera de todo tu ser. Ya no te hablo de ser fascista. Esto ya lo voy a dejar para... Esto ya esa gente... Sí, ver, no tengo paz, nada... No dejan tengo, paz a los pobres fascistas que no los tengo, tienes fritos ya. No tengo nada más que decirles a sus fachas. Hay una cosa que vivo en mis propias carnes por lo menos una vez al mes, que es en el momento que me pongo hipersensible porque me va a bajar la regla, ¿no? Y ahí mi mente me la juega mucho y me pone como zancadillas. En esta última regla, sin ir más lejos, que como ya has comentado antes de venir aquí que tenía las tetas muy grandes, sí, fue hace tres días. Me sorprendió y mira que yo nunca te miro las tetas. Claro, pues era por esto, ¿no? En esta última regla, sin ir más lejos, recordé esa sensación calentita que sé que no voy a volver a recuperar jamás, que se daba cuando mis padres y yo volvíamos en el coche de cenar un sábado por la noche y yo me quedaba dormida y mi padre me cogía en brazos, me subía 4 pisos sin ascensor, el pobre hombre. Aunque yo a veces me despertaba y él lo sabía y me oía reírme, pero no me dejaba en el suelo y me dejaba en mi camita, ¿no? Entonces yo siento nostalgia de eso porque sé que nunca en mi vida he estado más segura que en ese lugar, en los brazos de mi padre, siendo niña, protegida de todo, sin pensar en trabajos, en fechas de entrega, en hipotecas, en no poder pagar un alquiler, etc. Y siento nostalgia porque nunca lo volveré a tener. Y esto me parece peligroso porque cuando me da este ataque de nostalgia, de verdad, me pongo a llorar y lo paso fatal. Y pensé que si me pasase toda la vida también buscando en mi pasado mis lugares felices y seguros, lo que me daría sería una depresión de caballo, que esto es lo que me parece el peligro principal de la nostalgia, ¿no? Claro. Además de una imposibilidad casi paralizadora de hacer otras cosas y de vivir otras cosas, porque en el presente también tengo otros lugares felices y seguros que seguramente dentro de 20 años, y esto es muy importante recordarlo, también echaré mucho de menos. O sea, dentro de claro. 20 años vas a tener nostalgia de ahora, ¿no? Con esto quiero decir que el pasado es al final experiencia y memoria, y quedarnos atrapados en esa memoria pensando que ya nada nunca será mejor que entonces, es tan negativo para nosotros como pensar todo el rato en el futuro, ¿no? Entonces como que tendremos que calibrar, ni mucho pasado que nos da depresión de caballo, ni mucho futuro que nos viene la ansiedad. Total. ¿Cómo lo hacemos? Pues no lo sé, queridos oyentes. Paguemos a un buen terapeuta, vayámonos a un club de pajas, claro. Que aquí solo somos un y una y que lo único que pretendemos es que cada martes pues no os tiréis por un barranco. Fíjate que yo pensaba que hacíamos este programa para que la gente se tirase ya por el barranco. ¿Ah, sí? ¿Sí? Pero no, me alegro que no, sobre todo porque ahora hay un motivo más para no tirarse por un barranco, que es esperar al próximo episodio siempre, todas las semanas de Arsénico Caviar. ¡Claro! Yo, me ha parecido muy bonito lo que has contado de tu padre, porque yo también recuerdo muchos momentos de mi infancia parecidos en los que me sentí muy seguro, y curiosamente muchos de ellos también fueron cuando estaba enfermo y me sentí cuidado. Sí. Es que claro, estar enfermo de niño es muy bonito porque te colman de atenciones. ¡Oh, ya! Y te dan zumito de naranja. Y a veces te llevaban la tele a la habitación. Sí. Pero fíjate, y también los echo de menos, pero es importante remarcar que eran momentos y no épocas, ¿no? Quiero decir que puedes uh-huh. querer volver a un momento concreto, pero yo jamás querría volver a ninguna época del pasado. También creo que decir eso, y creo que tú también lo piensas, nos convierte en personas bastante afortunadas, que estamos, pese a nuestras taritas, bastante bien de lo nuestro, ¿eh? Yo creo que sí. Porque tener clarito que el momento presente es el mejor. Claro. Eso está muy bien para estar bien de la cabeza. Pues yo creo que sí. Luego no. Sí. Yo creo que luego no me lo aplico mucho, pero me parece muy bien. Claro. Que como pensar que sí que pienso así. Claro, yo es que siento que cada año que pasa estoy mejor, pero no voy de chulo, en plan de no, que es que estoy más guapo y más sabio y más listo. No, lo que creo es que básicamente lo tengo más claro cada vez, ¿no? Estás más sabio. Lo tengo más, no sé si más sabio, pero por ejemplo, si soy tonto, tengo más claro que soy tonto y que soy así. Ah, ¿no? Mira, y eso está muy bien. Que supongo que te aceptas. No creo tanto en lo de que te vuelvas más sabio, porque yo creo que conozco a gente que era mucho más lista antes. Sí, eso es verdad, que se ha quedado un poco pasadita. Pero es gente que se ha aceptado. Y yo creo que la clave es aceptarse. Si eres un cabronazo, decir, pues soy un cabronazo y santas pascuas. Si eres un santo, decir, bueno, pues soy un santo y veas ir preparándome para que me beatifiquen. Luego es verdad que está claro que nos hacemos viejos y vamos teniendo achaques. Pero bueno, creo que por lo general la gente vieja no querría volver a la juventud y volverlo todo de nuevo. Es como terminar ya los exámenes y querer volver a presentarse a ese curso que ya ha superado. Ya. No, es absurdo. Yo tengo mucha fe en que nuestra vejez será otra cosa, porque estaremos en el metaverso con nuestra conciencia alojada en la nube y podremos ponernos los cuerpos y las caras que queramos. Eso, ¿no? Es verdad. Yo, por ejemplo, eso me pondré la del cantante de Maneskin, ¿no? Que me parece muy guapo. Yo me voy a poner el de Kim Kardashian. Ah, muy bien. Y yo espero que cuando seamos viejos, podamos, al poder hacer eso, estos cuerpos decrépitos y marchitos nacidos en el siglo XX, ya serán antiguallas y los cuerpos ya no existirán porque ya habremos superado esta cosa tan absurda de la corporeidad. Y, o sea, ya seremos robots transhumanos y con nuestra conciencia alojada en un servidor tal vez podamos volver continuamente a nuestros momentos y lugares favoritos. Y la nostalgia ya no tendrá sentido porque toda nuestra vida será nostalgia pura. Vaya, Guillermo, un alegato final. A favor... A favor de la nostalgia. Y a favor de que nos suban a la nube de una vez, porque yo este cuerpo ya... Y a favor de no tener cuerpo. Sí. Que nos duelen las rodillas. Y ahorrarte el bono del gimnasio. Eso también. Bueno, pues... Hasta el próximo programa, Guillermo. Adiós. Arsénico Caviar es un podcast original de Podium con dirección y guión de Beatriz Serrano y Guillermo Alonso. El diseño sonoro es de Elizabeth Búa. La edición de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla. Y la coordinación del proyecto es de Jesús Blanquiño. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android y en todos los agregadores de audio. Robo de datos, suplantación de identidad, inteligencia artificial y una gran conspiración. Llega Titania, el thriller sonoro de Podium Podcast, creado por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Máscaró, sobre un mundo en el que las tecnologías han cambiado las reglas del juego. Ya disponible en las principales plataformas de audio.